Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Estamos en ¡Carnavalito! Mi nombre es Violeta Uribe y tengo 12 años. Y estamos hoy con Martín Flores, tengo 11 años. Jamie Clemencia, Jaime Medrano y tengo 34 años. En los controles nos acompaña Francisco Viracocha y damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Carolina Jácome, emprendedora. ¡Feliz día, Carolina! Hola Jamie, ¿cómo están? Buenos días, programa Carnavalito, buenos días Violeta y buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Carolina Jácome, como ya lo mencionó Jamie, y tengo 24 años. Claro que sí, Carolina también está con su hijita, ella se llama Vicky. Bueno, si ella nos quiere saludar, le invitamos a que nos salude. ¿Quiere saludar, Vicky? No, bueno, más adelantito, ¿cierto? Bueno, niños, ¿ayer qué día celebramos aquí en Ecuador? Cuéntenme. El Día del Niño. Claro que sí, Martín. Y cuéntame, ¿en tu escuela qué hicieron para el Día del Niño? Nos llevaron a las piscinas, nos dieron de comer. Muchos caramelos. Ah. Una caja. ¡Una caja de caramelos! No lo puedo creer. ¿Y te comiste la caja? No. Ah, bueno, me parece muy bien. ¿Nos trajiste hoy caramelos? No. ¡Tampoco! ¡Ay, Martín! Bueno, ¿y qué más? Aparte de la piscina, los caramelos. Nos divertimos todos, mis compañeros, los otros grados y todo. Ah, genial. Y Violeta, ¿y tú qué hicieron? ¿Qué hiciste en tu colegio? Bueno, en el INEP hicimos muchas actividades. Quisimos realizar una gincana y también a los niños se les dio un pastel y un helado por el Día del Niño y también hubo muchas actividades como boli con agua, de vestir a las muñecas, caritas pintadas, la búsqueda del tesoro, muchas actividades para los niños para que se pudieran divertir. ¡Wow! ¡Genial! Y entonces yo les quiero preguntar, ¿saben ustedes por qué celebramos el Día del Niño y la Niña? Sí. ¿Por qué? Cuéntanos. El Día del Niño y la Niña, lo que sé es que se celebra debido a que antes los niños y las niñas eran una población de minoría y sus derechos no eran casi tomados en cuenta, tampoco ellos casi tomados en cuenta como personas, ya que a ellos se les era explotados en los trabajos y también en las casas. Claro que sí. ¿Y tú averiguaste algo, Martín, sobre el Día del Niño? No. ¿Por qué, Martín? Dime. Es que ayer solo me pasé viendo la tele. ¡Ay, solo pasó viendo la tele! Bueno, pero ¿a ti te gusta que te celebren el Día del Niño? Sí, porque es como una recordación de todo lo que nosotros hemos hecho, que nosotros también tenemos derechos. Ajá. Claro que sí. Bueno, damos la bienvenida a nuestro amigo Nicolás. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy. ¿Cómo llegaste? Bien, y quedé un poco con el tráfico. Ay, claro, ese tráfico se pone terrible, terrible a esta hora de la mañana. Pero bueno, ya llegaste aquí. Mientras nos acomodamos en cabina, vamos a decirle a Panchito que nos coloque nuestro primer audio. Se llama La Felicidad. ¿De qué está hecha La Felicidad? Mi musical. La música, lenguaje del alma. Amiguitas, estamos de vuelta en Carnavalito, pero yo les quiero preguntar ahora a todos los niños y niñas que nos están escuchando, ¿ustedes de qué creen que está hecha la felicidad? Yo creo que está hecha la felicidad cuando te dan abrazos, besos o cuando tus padres te dicen, esto está muy bien. Claro que sí, ¿y tú, Martín? ¿Cuándo te sientes feliz? Cuéntanos. Cuando me saco unas notas, mi mamá me abraza, me sabe dar cosas y me siento alegre. ¡Oh, qué bien! ¿Y tú, Violeta? Yo me siento muy feliz cuando estoy en la escuela porque me puedo divertir y estoy con mis compañeros y compañeras y sé que con ellas las paso súper chévere. También cuando estoy con mi mamá. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, Karen, cuéntanos tú, ¿cuándo te sientes feliz? Bueno, yo me siento feliz cuando hago cosas que me ponen como súper alegre, como el, no sé, hacer jabones, crear, hacer bálsamos. Y cuando paso súper bien con mis hijas, eso a mí me pone muy, muy feliz. Genial. Bueno, ahorita más adelante van a saber por qué Carolina ha dicho que hacer jabones, porque ella nos viene a contar acerca de su emprendimiento que se llama Quinti. Pero Martín, tú nos has traído algo acerca del Día del Niño. Cuéntanos qué es. Nicolás, perdón. Ah, sí, Nicolás, porque Martín ya nos contó hace ratito. Cuéntanos tú, Nico, ¿qué nos has traído? Que el Día Universal del Niño en el Ecuador celebramos el 1 de junio de cada año. Debido al maltrato que recibían los niños. Los niños somos la ternura y respeto por la vida. No debemos ser explotados porque los niños representamos la alegría y esperanza de mejores días para la nación. En la actualidad han habido agresiones sexuales y secuestros de niños. Es por esta razón que no debemos permitir que nos toquen y avisar a nuestros padres de las personas que nos quieren agredir, ya que siempre debemos crecer felices. ¡Wow, qué lindo! Claro que sí, eso es lo que necesitamos. Y más lindo cuando nos lo cuenta un niño, cuando lo podemos escuchar de su voz y nos dice, mira, yo no quiero que me toquen, yo no quiero que me agredan. Y si eso llegara a pasar, ¿a quién debemos avisar? ¿Tú qué crees, Nico? ¿A quién se debe avisar, o Martín? A nuestros padres, a nuestros profesores, a los mayores que están con nosotros. Claro que sí. Así es, también podemos avisar a una persona de confianza o a también a nuestros amigos o amigas, que ellos también nos pueden ayudar. Claro que sí. Bueno, entonces vamos con Caro. Caro, cuéntanos, ¿cómo has iniciado este proceso de crear un emprendimiento que se llama Quinti? Bueno, mi primera pregunta es saber, ¿por qué se llama Quinti este emprendimiento? Bueno, Quinti nace más o menos hace unos 4 o 5 años, justo en los años que nació Vicky. Entonces, a medida que, bueno, yo iba viendo que había una necesidad de alimentarse saludablemente, de consumir productos saludables, a mí siempre me ha encantado este tema de los productos naturales y de que los productos pues tengan componentes que vengan de las plantas, que sean hechos conscientemente. Entonces, a partir de eso nace Quinti. Y bueno, Quinti proviene de dos vocablos quichuas, que son quilla, que es luna, y inti, que es sol. Entonces es la unión de estas dos energías, que es la energía femenina de la luna y la energía masculina, que es del sol, energías tan importantes dentro de nuestro universo, que representan la dualidad. Entonces, al conjugarse, pues nace la mayor vibración del universo, que es el amor. Entonces, de ahí proviene Quinti. Wow, amiguitos y amiguitas, ¿quién más le tiene otra pregunta a Carolina? Yo. A ti, ¿qué te inspiró para hacer esto? Claro, Martín, a ver, te respondo. Me inspiró, pues, mis hijas, creo que el poderles heredar esto, un conocimiento de que ellas consuman productos naturales y que pues los puedan también elaborar cuando ellas sean más grandes. Me inspiró que la gente consuma productos 100% naturales y que sean elaborados con mucho amor, porque la gente se merece consumir productos que tengan esa conciencia con las personas y con el ambiente. Wow, yo te quiero preguntar, también, ¿cómo decidiste incluir esta alimentación sana o cómo decidiste crear o generar esta alimentación más sana de, digamos, las barras energéticas o la leche de quinoa? Claro, Violetita, a ver, bueno, a mí me pareció interesante incluir esto en la alimentación porque, pues bueno, la quinoa es un alimento ancestral del Ecuador. Entonces, los componentes que contiene la quinoa son magníficos, es uno de los cereales con más nutrientes, que bueno, después del amaranto también, y que es súper importante consumirlo, ya que nuestros pueblos indígenas lo consumían por su alto contenido de fibra, su alto contenido de proteínas, su alto contenido de calcio, y las barras energéticas de igual manera, consumirlas dentro de una alimentación sana, tanto para grandes como para niños, resulta muy importante para el día a día. ¿Y tú, Nicolás, qué pregunta le tienes a Carolina? Ya, ¿qué vas a hacer en el futuro con tus productos? A ver, qué linda pregunta. Bueno, yo pienso hacer en el futuro, estoy en un proceso de adquirir las notificaciones sanitarias primero de los productos

que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente. Así es, amiguitos y amiguitos, entonces volvemos con Caro y también con nuestro programa. Quiero que, por favor, Carolina, nos digas cuál es la línea, porque acá nos has dado a conocer que tienes la línea de cosmética y de alimenticia. ¿Puedes decirnos qué productos encontramos en cada una, por favor? Claro que sí. A ver, dentro de la línea de cosmética tenemos lo que es bálsamo de cacao en tres presentaciones. Tenemos desodorantes de quinoa, desodorante de cacao, que es nuestro producto reciente. Tenemos también jabones de glicerina, jabones naturales. A su vez, también perfumes naturales. Y eso con la parte de cosmética. Dentro de la parte de alimentación, tenemos leches de quinoa, leches de avena. Las leches de quinoa tenemos en sabores de naranjilla y maracuyá o natural. También galletas de quinoa, barras energéticas y granola. ¡Wow! ¡Qué interesante! Esto se oye súper delicioso. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a estos productos? ¿Qué les...? De lo que tú estás haciendo estas cosas y eso, ¿hay más productos de estos o van a ser más productos o...? Sí, claro que sí. Bueno, me olvidaba de mencionar que en la parte de cosmética están las almohadas bioenergéticas. Las almohadas bioenergéticas son un producto de igual manera nuevo de Quinti, que lo que quieren es brindar los mismos beneficios que tiene la aromaterapia. Y sí se piensa incluir con el tiempo más productos, pero lo iremos viendo. Wow, Nico, ¿nos quieres contar por favor las frases que nos has traído que nos gustaría escuchar para de los niños, escuchar de, también de nuestros padres? Ya. Mensaje para los padres para que los niños se sientan motivados. A veces nuestros padres faltan que nos digan cosas hermosas, como: confío en que la harás mejor, estoy muy orgulloso de ti, te felicito porque lo has hecho, seguro que las próximas notas son mejores, noto que cada día eres mejor, creo que lo que me dices confío en ti. ¡Wow, Nico! ¡Qué hermosas estas frases! Ya que a veces los niños no confiamos mucho en nosotros y tenemos una autoestima muy baja porque nuestros padres a veces no nos dicen esas frases que creo que los niños necesitamos mucho. Claro que sí, amiguitas y amiguitos, entonces agradecemos bastante a Nicolás y también a Miriam. Miriam es la mamita de Nicolás que está siempre preparando con él. Agradecemos también a Verónica, que es la mamita de Martín. Me envían siempre mensajes en la noche. Bueno, ¿qué debemos preparar para mañana? ¿Qué debemos llevar para el programa? Y todo eso es bien importante porque si las mamitas, los papitos, no estuviéramos acompañando ese proceso de aprendizaje, de crecimiento, sería muy difícil hacer un programa infantil, ¿sí? Porque las niñas y los niños deben ir hablando también desde lo que ellos sienten y desde lo que pueden ir trayendo preparado. Por eso es bien importante cuidar a nuestras niñas y nuestros niños, creerles cuando están de pronto viéndose en situaciones de agresión, de violencia o en situaciones de riesgo. Algo que yo también les quiero acotar acerca de la fecha del Día Universal del Niño es cómo las Naciones Unidas le recomendó a cada país que escojan un día específico para hablar de los derechos de las niñas y los niños. Es una celebración que va, claro, llena de alegría, de color, de música, de magia, pero también de mucha reflexión. ¿Por qué? Porque los derechos de las niñas y los niños están siendo vulnerados. Tenemos aún niñas y niños trabajando en los semáforos, en las mineras, en los campos, y son trabajos muy difíciles para ellos, para su cuerpo, y eso les afecta en su desarrollo emocional, físico, mental y también espiritual. Entonces debemos hacer un llamado a todas las instituciones públicas y privadas para que el Día del Niño no sea solo darles caramelos como hicieron en la escuela de Martín, sino también decir, bueno, ¿qué está pasando con el derecho a la alimentación? ¿Qué está pasando con el derecho a la educación de calidad? ¿Qué está pasando con el derecho al juego? Al recrearnos sanamente. La recreación no es solo a través de un celular. Recordemos que las niñas y los niños, y eso lo dijimos hoy en Megáfono Joven, que estuvimos hablando sobre la tecnología y la infancia, cuando se acercan a tan temprana edad a la tecnología, pierden otras motricidades. Un estudio nos dijo que si los niños menores de 5 años están con teléfonos inteligentes, con tablets, con videojuegos, pueden desarrollar destrezas para abrir aplicaciones, para jugar, pero pierden otras destrezas, como por ejemplo atarse los zapatos. ¿Ustedes saben atar los zapatos? Sí. Sí. ¿Ustedes saben nadar? Sí. Imagínense que este estudio nos decía que muchos niños no sabían atarse los zapatos ni sabían nadar. Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología les estaba distanciando de su realidad cercana, y los introduce en una realidad virtual. Entonces, para ello les he traído este lindo tema musical. Después de este nos vamos a nuestro corte de promocionales, y es de Pedro Guerra y Jorge Dessler. Se llama Cuídame. Musical. La música, lenguaje del alma. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca

con mi hija, que me gana, a veces me gana, a veces la dejo ganar. A mí lo que me gusta jugar a veces con mamá son cartas, dominó, jugar fútbol en la escuela, a las cogidas, al fútbol o algo que nos inventemos. ¿A ti qué te gusta jugar, Martín? A mí me gusta jugar un poco de todo, jugar básquet, béisbol, cuerda, con mis compañeros, con mis compañeras, jugar un poco de todo. Ya, a mí me gusta jugar el fútbol y a jugar básquet. A mí lo que me encanta es la bicicleta, los patines y también ir a la piscina con mis hijas. Me encanta jugar en la piscina. Genial, bueno, entonces por favor, para aquellos que creen que están muy grandes, muy adultos, o de pronto que tienen mucho trabajo, debemos sacar un tiempito para jugar. A mí me encanta ir al Parque La Carolina, porque los domingos lo veo llenísimo, entonces están los papás, las mamás, los amigos, las amigas jugando muchas cosas. Así es, entonces les tengo una frase para esto, que crecer no significa dejar de ser niños. Ya que a veces cuando eres adulto crees que solo por serlo ya no puedes jugar o no puedes reírte de algunas cosas que a veces parezcan sin sentido. Entonces les hago una invitación a todos los adultos para que saquen su niño interior desde hoy. Bueno, Martín, ¿y ahora con qué segmento nos vamos? Con Barquito de Papel. En el Barquito de Papel comenzamos. Bueno, amiguitos y amiguitas, en nuestro segmento Barquito de Papel les hemos traído chistes, adivinanzas y trabalenguas. Nico, cuéntanos qué chistes nos has traído hoy. Ya. Ella sé por qué estoy engordando. ¿Es el champú? ¿Estás seguro? Sí, tío. Hoy he leído la etiqueta y dice para dar cuerpo y volumen. Oh. Bueno, buenazo. A ver, ahora Martín. ¿Cuál trajiste tú, Martín? No se van a reír. Ah, pero no pasa nada. Cuéntanos, a ver, ¿cómo es? ¿Qué tal que si nos haga reír? Dale, a ver. Es que dos vacas estaban comiendo y había el último, ya solo había poco y se comió la otra compañera de ella. Y al siguiente día no se dijeron ni más. ¡Sí nos reímos! Estuvo bueno. A ver tú, Violeta. Bueno, yo les tengo un chiste que me acabo de acordar. ¿Qué le pasó a una vaca que se comió un alambre? Una vaca que se comió un alambre. ¿Qué creen ustedes? A ver, imaginemos. Dijimos que teníamos mucha imaginación. Yo creo que se le rompió el estómago con el alambre. No. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué creen? Sé lo que se nos venga a la cabeza. Se le cortó la leche. No. Eso es cuando se come un vidrio. No, les voy a contar. Los hijos le salieron con brackets. Oh. Imagínense una vaca con brackets. El otro tuyo, Nico. Ya. Soy un tipo saludable. Ah, ¿comes verduras? No, la gente me saluda. Qué bueno. Otro. Bueno, ahora yo les voy a hacer una adivinanza. Vamos a ver cómo están ustedes de esa imaginación. Oro no es, plata no es, el que no me lo adivine, muy bobito es. ¿Qué es? Y lo dije rápido para que no me lo cachen. Pero ¿qué será? No. ¿Qué será? ¡Ay, sí, es plátano! Yo le tengo uno parecido. Y lo es, y lo es, y lo es, y nunca me lo adivinarás ni en un mes. Yo sí sé qué es, pero no voy a decir. A ver, Martín, ¿qué crees tú que es? No sé. Nico, ¿tú qué crees que es? Una semana. ¿Una semana? No, se rinden. No, pero dígalo otra vez. Y lo es, y lo es, y lo es, y nunca me lo adivinarán ni en un mes.

0.41 hectáreas con árboles producen suficiente oxígeno al día para 18 personas. Ya, lo que yo traje es, un árbol puede absorber los gases tóxicos que emiten 100 coches en un día. ¿Cuánto oxígeno producen al día? Yo también tengo un dato muy interesante acerca de los árboles. Cerca a 2.56 toneladas de madera se requieren para fabricar una tonelada de papel. Cada resma de hojas necesita 3.6 kilogramos de madera. ¡Guau! Wow. Yo les traigo otra. El árbol más alto jamás medido fue el eucalipto australiano en Walls River, Victoria, Australia. En el año de 1872 se reportó una altura de 132 metros. Recordemos que acá el Ecuador tiene muchos eucaliptos y muchos bosques de eucalipto, también como de pino y de ciprés. Sí, estos datos curiosos y la importancia de estos árboles lo hemos tomado del señor Marcelo Mocoso Pantoja, amante de los árboles. Entonces él dice, si todos supiéramos la importancia de los árboles y tendríamos y tuviéramos conciencia, no los talaríamos. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces, bien importante cuidar los árboles, bien importante plantar más árboles para que así nuestro oxígeno, nuestra tierra, todo lo que gira alrededor de ellos, nuestra comida, pueda sustentarse. Bueno, entonces, volviendo con nuestra invitada especial, queremos que Carolina Jácome, de su emprendimiento Quinti, que significa el poder y la fuerza del amor, nos puedas dar tus canales de contacto para que así las personas que hoy han escuchado Carnavalito, que han visto nuestros videitos que hemos compartido por fanpage a Mimpo Comunicaciones, puedan contactarse contigo y le puedas ofrecer los productos también. Bueno, ya más adelante vamos a hablar sobre la oferta también de talleres. Sí, se pueden comunicar con nosotros a nuestro número 0999-877022. Nos pueden llamar o se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp. De igual manera, nos encontramos en Facebook con el nombre de K-An Inti. Y también nos pueden encontrar o nos pueden enviar sus correos a quinti.ecoproductos@gmail.com. ¡Guau! ¡Qué interesante! Les quiero recordar a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar y obtener un jabón de glicerina o un bálsamo de cacao comunicándose con nosotros al 2220966. Bueno, eso es bien interesante porque los productos que nosotros ponemos en contacto con nuestra piel o que ingerimos deben ser siempre de origen natural. Recordemos que ya estamos tomando conciencia, ya muchas personas se han dado cuenta de cómo los productos químicos, todas aquellas empresas que hacen testeo en los animales, ya no están siendo ni bien vistas, ni recomendadas, ni usadas, porque nos hemos dado cuenta que el maltrato animal es algo que nos pone muy, muy tristes. Caro, a mí me gustaría, como para ir cerrando la entrevista, también que nos cuentes acerca de los talleres. Ya en una escuelita has realizado con niñas, con niños, y sería genial que también para aquellas personas que estén interesadas en aprender puedan también contactarse contigo. Sí, bueno, les cuento un poquito acerca del taller que estuvimos realizando en la escuela de Paquisha, Carlos Guerra Boada. Lo estuve realizando con los niños de séptimo grado. Bueno, aquí en la escuelita me parece la propuesta muy interesante porque ellos hacen una casa abierta a final de año con los productos que realizan a lo largo de todo el año, productos artesanales y naturales. Y de igual manera, pues los talleres que estén interesadas las personas solo nos pueden contactar y nosotros nos podremos organizar para un taller. Guau, qué interesante, Caro, ya que es importante, muy importante que los niños desde pequeños aprendan también a producir o a elaborar estos productos, ya para que más adelante no necesariamente tengan que depender del dinero también, sino también ellos mismos puedan elaborar los productos. Sí, exactamente. Esa es la idea, de que desde pequeños puedan empezar a emprender y a crear ellos mismos. Genial. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. Tenemos ya como 2-3 minutitos solo para despedirnos. Así que vamos a enviar nuestros saluditos a todos los carnavalitos que nos están escuchando ahí en la casita hoy sábado 2 de junio. Yo quiero mandar a todos los carnavalitos que nos están escuchando aquí, a mi mamá, a mis hermanas, a mis tíos, a toda mi familia. Bueno, yo quiero mandar saludos a los carnavalitos que nos están escuchando, a los que nos pudieron venir, como la Evelyn, el Alejo, y nada, decirle que no olviden de escucharnos cada sábado, y este mes vamos a tratar unos temas muy interesantes sobre los niños. Bueno, yo quiero mandar saludos a los carnavalitos que nos están escuchando, y a mis familiares, a mis padres, a mis primos y a mis tíos. Bueno, Caro, ¿y tú a quién le quieres enviar saludos? Ah, bueno, les quiero enviar muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando, a los seguidores de Quinti, le voy a enviar un saludo a mi familia y un saludo a, bueno, a mis hijitas. ¡Genial! Bueno, yo le quiero también enviar un saludo a todas aquellas niñas y niños que por las circunstancias a veces de la vida y de las desigualdades sociales están ahora en un semáforo trabajando, o están en un parque embolando zapatos, están vendiendo dulces, están en el trole, en la ecovía. A todos esos niños que ayer de pronto no pudieron ir a la escuela, no pudieron celebrar ese Día del Niño, para ellos un abrazo grandote desde aquí, desde Carnavalito. Estamos siempre pensándoles y sintiendo y mandando todas nuestras energías para que la situación social, económica y política de nuestros países pueda mejorar, y reconozcamos que las niñas y los niños es lo más hermoso que tenemos en esta vida, y que a los grandes tenemos ese niño interior, esa niña interior. El 17 de julio estaremos en el Parque La Carolina, precisamente con un taller que se va a llamar Comunicándonos con nuestra niña interior. Un saludo para Solange Altamirano de la Carpa Roja. Ahí estaremos entonces compartiendo acerca de esta sabiduría infantil. ¡Hasta nuestro próximo carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito.